buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. cara. Quisiera ser tu sombra, sí, tu sombra para andar siempre contigo, para andar siempre contigo. Y vivir siempre contigo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vestir de rosa mi aburrimiento. Bebo porque quiero olvidar que solo bebo por matar a ese hombre gris que es un genio y tiene miedo al que dio. Bebo porque temo al amor temo